Hola, amigas y amigos de las radios libres, soy Juancho Estebanz y quería compartir con vosotros y vosotras hoy una columna llamada Verdades y Bombas. No os voy a hablar, por tanto, de las últimas elecciones en la capital del imperio. No os voy a hablar de las últimas consecuencias de la crisis del coronavirus. No os voy a hablar de los últimos disturbios ocasionados pues por todo ello, por todos estos recortes, etcétera. Os voy a hablar de un gran activista, Ted Kaczynski. Ahora hace 25 años que él está en prisión, un activista que publicó en su momento un manifiesto, La sociedad industrial y su futuro, y que por ello perdió la libertad. Todavía hoy, 25 años después, con casi 80 años, sigue en prisión. Ese manifiesto fue publicado también en Euskal Herria. Se llamó Industria Gizartea eta Haren Geroa. Quizá las nuevas generaciones no conozcan, por lo tanto, ya a Ted Kaczynski, y sí conozcan esas series policiales tremendamente dolorosas para la gente que queremos a Kaczynski y que apreciamos sus palabras, ¿no? Series policiales que se han hecho sobre su caza y captura y que se emiten en las grandes plataformas de streaming. Y este texto de Verdades y Bombas, os tengo que decir que también ha sido publicado en formato digital por una edición que solo está en la red de una revista en papel que siempre nos acompañaba en los bares desde hacía muchos, muchos años, casi 20, más de 20. El Karma, que desde marzo no puede salir, está clausurado, igual que ahora está la hostelería. Alrededor de la hostelería no solo se mueven clientes y taberneros, se mueve todo un ecosistema de palabras y de sentimientos, entre los cuales está este Karma. Bueno, va entonces esa columna llamada Verdades y Bombas. El 19 de septiembre de 1995, los dos principales periódicos del imperio, el New York Times y el Washington Post, cedían ante el conocido policialmente como una bomber, quien enviaba impunemente desde 1978 paquetes bomba caseros contra destinos relacionados con la devastación ecológica, y cedían, como decía, publicando en sus páginas un largo manifiesto, La sociedad industrial y su futuro, escrito por el activista. En este manifiesto se analizaba cómo el capitalismo industrial y la tecnología, elevada la tecnología a la categoría de religión oficial del sistema, conducían a la humanidad hacia un desastre que la rebelión colectiva debía parar de inmediato. La publicación de el que fue conocido como el manifiesto de una bomber acorreó lo que perseguían los medios policiales, que era la detección de su autor, Ted Kaczynski, activista que a sus 78 años aún permanece en prisión. 25 años después, aquella llamada de atención para denunciar la inminente destrucción del planeta y reivindicar la necesidad de oponerse radicalmente a ella, no nos desvela nada que ya no demos por sabido. Pero sobre todo que, para que una verdad pueda llegar a serlo, no es suficiente con que ésta sea revelada. Es imprescindible una fuerza social que la imponga.